y hacerle un verso a las olas y escuchar las caracolas de la mar y subir a las estrellas y poder jugar con ellas y llenarme de sus luces al jugar. Pero me venció el camino y me quedé en peregrino. De tanto andar por una flor y un espino, por el abrojo y la rosa, ya somos yo y el camino, la misma cosa. De tanto andar, de tanto ser peregrino, de tanta vida azarosa, ya somos yo y el camino, la misma cosa. Yo quisiera ser el tiempo, yo quisiera ser el aire para vagar por la tarde en libertad, no pertenecer a nada, no ser de nada y de nadie, ni tener en cualquier parte soledad, porque me venció el camino y me quedé en peregrino. De tanto andar por la flor y un espino, por el abrojo y la rosa, ya somos yo y el camino, la misma cosa. De tanto andar por una flor y un espino, por tanta vida azarosa, ya somos yo y el camino, la misma cosa. De tanto andar, de tanto ser peregrino, de tanta vida azarosa,